Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo fundamental, el propósito en tu vida. Sentir que cada día tiene un sentido no es un lujo, ni una motivación pasajera. Es el motor interno que guía tus decisiones, tus hábitos y tu energía emocional. Cuando careces de un propósito claro, incluso las metas más ambiciosas se sienten vacías. Y los esfuerzos que realizas parecen dispersos o fútiles. En cambio, cuando descubres tu propósito, cada acción adquiere significado. Las dificultades se transforman en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. El propósito no da soluciones instantáneas, pero sí claridad para navegar la vida con coherencia y autenticidad. No es algo que se impone desde fuera, sino algo que se descubre y se cultiva desde dentro. Ahora, es importante diferenciar entre objetivos y propósito. Un objetivo es un resultado concreto y medible, terminar un proyecto, mejorar una habilidad, perder peso. El propósito, en cambio, es la fuerza que conecta y da sentido a todos tus objetivos. Imagina que tu propósito es la brújula, y tus objetivos los hitos en tu camino. Sin brújula, puedes alcanzar metas, pero sentirías que estás perdido. Con brújula, cada logro se integra en un viaje coherente y significativo. Cada objetivo puede cambiar, los planes se adaptan, pero tu propósito proporciona consistencia emocional. Sirve como guía que trasciende la volatilidad de las circunstancias externas. Entonces, ¿cómo descubrir tu brújula interna? No necesitas una epifanía mística. Se trata de observar con honestidad tus emociones, tus valores y tus patrones recurrentes. Pregúntate. ¿En qué situaciones te has sentido realmente vivo y conectado? ¿Qué reacciones emocionales se repiten en tu vida y que te revelan sobre lo que valoras? ¿Qué principios guían tus decisiones incluso en momentos difíciles? Estas pistas combinadas te ayudan a construir un mapa interno que refleja tu propósito. Aunque aún no esté completamente definido, ya puedes empezar a orientarte hacia él. Cuando actúas en coherencia con tu propósito, tu cerebro responde de forma poderosa. Se activan circuitos de motivación intrínseca, relacionados con la dopamina y el sistema límbico. La dopamina no solo genera placer, también anticipa logros y refuerza conductas que se sienten significativas. Además, tu cerebro regula mejor las emociones, manteniéndote más calmado y claro, incluso bajo presión. Así, propósito y emoción se retroalimentan, actuar con sentido aumenta la motivación. Y sentir emociones alineadas con tus valores fortalece tu compromiso. Existen estrategias prácticas que ya podemos empezar a implementar. Por ejemplo, escribir una declaración de propósito. No tiene que ser perfecta, simplemente que resuma lo que te mueve profundamente. Algo como, mi propósito es inspirar a otros a crecer, aprendiendo y compartiendo experiencias con autenticidad. Ahora que tienes tu declaración de propósito, es momento de observar cómo cada decisión diaria se alinea con ella. Pregúntate antes de actuar, ¿esto me acerca a vivir mi propósito o me distrae de él? Con cada pequeño acto consciente, refuerzas la coherencia entre tus elecciones y tu brújula interna. El entorno también juega un papel crucial. Rodéate de personas, espacios y actividades que nutran tus valores. Alejarte de influencias que drenan tu energía no es egoísmo. ¿Es una estrategia de coherencia y sostenibilidad emocional? ¿Integrar tu propósito en la rutina diaria potencia la transformación? Recuerda el propósito a primera hora de la mañana. Evalúa si tus hábitos cotidianos refuerzan tu dirección vital. Dedica tiempo a actividades que conecten emocionalmente con lo que realmente te mueve. Cada acción coherente fortalece conexiones neuronales. Motivación, identidad y resiliencia se consolidan con consistencia. Actuar alineado con tu propósito regula emociones. Reduce ansiedad y frustración. Incrementa satisfacción y bienestar. Mantiene la resiliencia frente a desafíos inesperados. Tu cerebro integra estas experiencias coherentes en tu memoria y en tu identidad. Cada acción alineada refuerza tu sentido de autoeficacia y motivación intrínseca, creando un efecto acumulativo que potencia tu crecimiento personal. Pregúntate ahora, si no existieran limitaciones externas, ¿cómo viviría mis días? Respóndete con honestidad y empieza a construir un camino coherente con tu propósito. Recuerda que el propósito no es estático. Evoluciona contigo. Mantén la dirección central, pero sé flexible con los métodos y objetivos. Revisa periódicamente tus avances y ajusta lo necesario. Documenta logros significativos. Esto refuerza tu identidad y la motivación intrínseca. Así, tu propósito se convierte en un marco de referencia emocional y práctico, que guía tu vida con claridad, coherencia y consistencia. Te permite enfrentar desafíos con resiliencia y transforma cada experiencia en aprendizaje y fortaleza. No se trata de evitar la adversidad, sino de tener un rumbo que transforme cada desafío en crecimiento y aprendizaje. Con cada instante en que eliges vivir de acuerdo con tu brújula interna, estás construyendo tu nueva versión, paso a paso, decisión tras decisión, creando una vida con sentido, coherencia y autenticidad. Recuerda, cada momento consciente, cada pequeño paso, te acerca a tu nueva versión. Si quieres profundizar, puedes acceder a tu nueva versión en Amazon. Hasta el próximo episodio. Sigue cuidando tu mente, tu energía y tu camino hacia la transformación.